Bueno, Gustavo Báncora, ya lo conocemos de hace bastante tiempo. Gustavo, creo que fue el lindo remate de hoy, ¿no? Sí, Hugo. Primero de todo quiero agradecerte a vos, que siempre nos acompañás, a tu programa que hacemos toda la información para el sector, para la parte ganadera, la hacemos en tu programa. Y bueno, te agradezco infinitamente todo lo que hiciste por nosotros. Ya desde Palermo empezaste a pasar todos nuestros anuncios, así que fue un mes muy largo, que mucha gente se enteró de nuestro remate gracias a tu programa. Primero tu beso, te agradezco. No tenés nada que agradecerme. Cierto, te encontramos en Palermo. ¿Viste algo que te llamó la atención o no? Sí, en Palermo hay muy buenos toros, era una torada muy pareja. No pude ver la jura de la hembra, ese día no fui, pero estuve en la jura de los machos. Estoy muy de acuerdo con el jurado, el muchacho americano que juró me pareció correcto. Y bueno, había toros excelentes, esos toros habrán ido a algún centro de inseminación, después veremos ya a medida que aparezcan hijos de ellos, las cabañas acá, claro, Argentina, lo vamos a empezar a probar seguramente. Gustavo, creo que hoy has presentado una cien excepcional. Yo la comparaba con otros años, creo que hoy han estado excelentes los toros, bueno, más que nada los toros, ¿no? Creo que has logrado valores más que interesantes, pero los toros valían. Sí, Hugo, los toros estaban muy buenos. Nosotros veíamos que íbamos poniéndole los números la semana pasada en el campo y veíamos toros de la mitad para abajo y que eran tan buenos como los primeros. Era muy pareja la torada, así que estamos contentos de poder brindarle a nuestros clientes un montón de toros, que no haya 3, 4, 5 buenos nada más y que después decae mucho el nivel. Claro. Esto era todo parejo, esto es todo inseminación con toros, ya te digo, nacionales, buenos o importados, que están con muy buenos datos en los catálogos, bueno, nosotros usamos eso. Y bueno, la gente tuvo un montón de opciones para comprar, si no podía comprar un lote, compró después más adelante, se vendieron todos los toros, todas las vaquillonas, estamos muy contentos, pero sabemos que también ayudamos mucho al productor, que en otros años muy malos nos ha acompañado, nos ha comprado en épocas malas, y bueno, este año con cuotas mensuales tratamos de agradecer. Hoy mejor año, además, claro, también, ¿no? Un año es un año bueno, nosotros, gracias a Dios, podemos por ahí financiar un poquito, llegar más cerca a la venta de sus terneros en el próximo año. Ellos recién se están recuperando, los productores de terneros, así que entre todos tratamos con la casa martillera, entre todos tratamos de darnos una mano para que esto resulte, para sacar el país adelante. Sí. Lástima que el gobierno no lo piense así. No nos ayuda. Hemos visto que también está asesorando a Rodeo Manso, ¿no? Sí, Rodeo Manso es una cabaña que recién empieza, de unos chicos amigos, están con Angus, con vaquillonas más, trajeron un solo torito nada más, pero están muy contentos, hicieron unos muy buenos precios con las vaquillonas más, así que estamos satisfechos y bueno, esta gente está muy entusiasmada, así que probablemente en el futuro sigan trayendo esa cantidad o más animales. Ellos son productores de Olavarría. Gustavo, ¿te vas a presentar en alguna exposición? Sí, Hugo, voy a ir con hembras nada más, con vaquillona, porque los machos ya terminé de vender. Ya tenía 110 toros, ya los terminé de vender. Me quedan en el campo, pero están vendidos. Pero me guardé 21 vaquillonas para ir a Bolívar, Las Flores y Olavarría. Olavarría. Sí. El año pasado, con hembras solamente, salí sexto. No pude llevar macho porque me pasó lo mismo. Los vendí antes de las rurales, no tuve toros para las exposiciones. ¿Esto para el circuito Angus? Para el circuito Angus bonaerense salí sexto. Así que estamos con una satisfacción muy grande, muy orgulloso, que solamente con unas poquitas hembras salimos sexto. Si hubiéramos guardado macho para las rurales, probablemente hubiéramos andado entre la primera o segunda cabaña. Estuvimos muy bien. Y bueno, este año guardamos unas hembritas para no perder ese contacto con las exposiciones. Y bueno, vamos a ir a esos tres lugares que te dije. Gustavo, te agradezco mucho por las atenciones y gracias por la nota. Nos vamos a seguir viendo, si Dios quiere. No, Hugo, muchas gracias desde ya, pero yo también te agradezco a vos todo lo que haces por la ganadería, por los remates, por las cabañas. Y bueno, estoy a tu disposición cualquier cosa que necesites, Hugo. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias.